una vida, un santo. Margarita nació del matrimonio habido entre Eduardo y Ágata en Hungría, con fecha difícil de determinar. Su padre nunca llegó a reinar porque, al ser llamado por la nobleza inglesa para ello, resulta que el normando Guillermo el Conquistador invade sus tierras, se corona rey e impone el juramento de fidelidad. Al poco tiempo muere Eduardo de muerte natural. Pero esta situación fue la que hizo que Margarita llegara a ser reina de Escocia. Al casarse con el rey, su madre había previsto y dispuesto que la familia regresara al continente tras la muerte de su esposo, y bien sea por necesidad de puerto a causa de tempestades, bien por la confianza en la buena acogida de la casa real escocesa, atracaron en Escocia y allí se enamoró del rey Malcolm III, de Margarita, y se casó con ella. Mujer ejemplar en la corte y con la gente paño de lágrimas, se la conoce delicada en el cumplimiento de sus obligaciones de esposa, esmerada en la educación de los hijos, les dedicaba todo el tiempo que cada uno necesitaba, sabía estar en el sitio que como reina le correspondía en el trato con la nobleza y asumió responsabilidades cristianas que llegaron a llenarle el día. Señala a sus hagiógrafos las continuas preocupaciones por los más necesitados. Visitaba y consolaba enfermos, llegando a limpiar sus heridas y a besar sus llagas. Ayudaba habitualmente a familias pobres y numerosas. Socorrió a los indigentes con bienes propios y de palacio hasta vender sus joyas. Leía a diario los libros santos, los meditaba y, lo que es mejor, se esforzó por cumplir las enseñanzas de Jesús. Puso también empeño en eliminar del reino los abusos que se cometen en materia religiosa. Se esforzó en poner fin a las abundantes supersticiones. Para ello convocó concilios con la intención de que los obispos determinaran el modo práctico de exponer en modo amplio lo que manda la Iglesia y las enseñanzas de los santos padres. Gracias, Dios mío, porque me das paciencia para soportar tantas desgracias juntas. Esta fue la frase que usó cuando le comunicaron la muerte de su esposo y de su hijo Eduardo en una acción bélica. Cuando marcharon a recuperar el castillo de Alowitz, del que se había apoderado el usurpador Guillermo, ella soportaba en aquellos momentos la larga y penosísima enfermedad que le llevó a la muerte en el año 1093 en Edimburgo. Es la reina Margarita, la patrona de Escocia, canonizada por el Papa Inocencio IV en el año 1250, pero no pueden venerarse sus reliquias por desconocerse el lugar donde reposan. Por la manía que tenían los antiguos de desarmar los esqueletos de los santos, su cráneo, que perteneció a María Estuardo, se perdió con la Revolución Francesa porque lo tenían los jesuitas de Douai y desde luego no salieron muy bien parados sus bienes. El cuerpo tampoco se pudo encontrar cuando lo pidió Villiers, arzobispo de Edimburgo, a Pío XI, aunque se sabe que se trasladó a España por empeño de Felipe II, quien mandó tallar un sepulcro en el Escorial para los restos de Margarita y de su esposo. Aunque a los escoceses les duela esa carencia de reliquias, tienen sin embargo el orgullo de disfrutar en su historia de las grandes virtudes de una mujer que supo primar su condición cristiana a su condición de reina. O mejor aún, que su condición de reina no fue dificultad para vivir hasta lo más hondo su responsabilidad de cristiana.